del toolbox, de la caja de herramientas que usamos, de las herramientas que solemos usar para desarrollar y estas cosas. Yo, por ejemplo, uso un IDE. Increíble. Para programar. ¿Tú usas un IDE también, Pepe? Sí, sí. Yo no, uno muy potente. ¿Cuál? Vi. Vi. ¿Y Express es un IDE o es un editor de texto? Sí, es un IDE. Ya estamos en el otro tema. ¿Qué más usas? Uso Trello, que, bueno, es para, ya sabéis, para tener una especie de muro con, de post-its compartido, ¿no? Y organizar las cosas. Puedes usarlo como un tablero Kanban, puedes usarlo como sencillamente algo para compartir información entre el equipo. ¿Usáis Trello? Sí. Ya lo sabía. ¿Qué más? ¿Qué más usas? ¿Qué más uso? Qué malas, qué malvadas suenan las risas aquí en esta sala. Pues uso también... ¿No te lo has traído pensado? Sí. ¿Sí? Y pues te ha tardado mucho, ¿no? No se acordaba del tema. No, es que uso cosas muy interesantes. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, uso cosas muy interesantes, los Hangouts de Google. No. Eso lo uso bastante. Bueno, no, no. Te digo porque yo podría freír huevos en mi ordenador cada vez que pongo un puto Hangout. Va como el culo en Mac. Bueno, no me va como el culo. Me va bastante bien. Estoy negro ya con el Hangout. Porque nosotros para hacer painting lo queríamos usar, bueno, aparte de que es una basura, para ver texto y tal, no es lo mejor que hace, porque luego, no sé vuestra experiencia. Yo cuando lo usaba para hacer painting, llegaba un momento en que la cosa iba peor, cerrabas, volvías a abrir el Hangout. Sí, es que... O sea, hay algo ahí que se va acumulando. Pues yo bueno, se continúa, pero vamos, que a mí me da problema. Yo nunca, no los uso para hacer pairing. Yo los uso para... ¿Pero tú le pones vídeo o tal? O sea, son videoconferencias. Sí, sí. Le pongo vídeo. Normalmente, largas. Si estamos hablando, por ejemplo, de conceptos o diseño, usamos la pizarra compartida. Y entonces, bueno, ahí dibujamos tal y luego nos queda a todos. Uh-huh. Dibujamos un boceto igual de la página o lo que sea con un diseñador. Y luego usamos mucho el tema de, pues te comparto la pantalla, mira esto otro. Uh-huh. Pero nunca lo usé para hacer pairing, porque sí que es verdad que el texto lleva un retardo y me cuesta mucho seguirlo haciendo pairing. ¿Qué más? Bueno, no decís nada a vosotros de lo que usáis. Lo que vas diciendo vamos opinando. Vais opinando. Sí, sí, vale. Usé a veces alguna vez por ahí TeamViewer para intentar hacer pairing. Pero sí que TeamViewer creo que para Mac, en este caso, no va muy bien. Nunca conseguí que me funcionara la voz. Entonces, y el vídeo a la vez. Entonces siempre tuve que, si quería tener también interactuar con la otra persona, como si fuera una videoconferencia, a la vez que teníamos el TeamViewer delante, tenía que recurrir a abrir el Hangout. Entonces al final tenía, ya consumí bastante ancho de banda, el Hangout, el TeamViewer, bueno, al final todo iba mucho peor. La muerte. Yo cuando hacía pairing por Hangout, no es que usara el Hangout para hacer pairing, o sea, no, lo de compartir pantalla no. O sea, usaba el Hangout para hablar mientras hacía pairing, pero para hacer pairing usábamos Temux por SSH. ¿Y eso qué es? Es mucho más fluido. Temux es una consola compartida. Entonces nosotros teníamos un servidor externo donde programábamos, nos conectábamos los dos por SSH con el mismo usuario. Habrías una sesión Temux y cada uno se conectaba y al final es una consola compartida. Entonces los dos pueden interactuar sobre la misma. ¿Pero solo es la consola o hay una serie de herramientas? Solo la consola. Es la consola y dentro de la consola lo que... El VI. En este caso el VI. De todos modos yo descubrí hace poco, no la estoy usando, pero y tendría que buscarla para ponerla en la nota del podcast porque no me acuerdo cómo se llama, pero es una herramienta que no requiere de un servidor SSH. Ellos tienen un servidor y no sé cómo hace, porque no me metí técnicamente cómo es el rollo, pero bueno, como que a través de su servidor comparte tu sesión de Temux y tú te puedes conectar a través de su servidor a mi sesión de Temux en mi ordenador sin tener que tener un... Está guay, porque realmente, aunque técnicamente sí que será complejo, no lo sé, no lo miré, pero funciona bien, es sencillo. Tú haces un comando y ya está trabajando sin tener un servidor por ahí por medio, entonces está bien. Pero claro, para eso requiere de un nivel que mucha gente no tiene, los que usan un IDE y tal. Claro. Hombre. ¿Usasteis alguna vez Coda o algún rollo de estos de editores online que te conectas varios y estás editando ahí el mismo? yo usé una vez uno que se llamaba hace muchos años Moon Edit y era una mierda. Pero era así, era un editor online. Sí, era un editor online. No era online, era... Yo creo que el que mejor está ahora mismo es Cloud9. Mira, Cloud9 soporta con plugins IDEs y que tú compartas... Hay uno, ¿no? Por ahí que soporta, pues en IntelliJ te instalas el plugin de no sé qué. Y entonces tú ves en la pantalla, en vez del editor que te proporcionan ellos en la nube, ves tu editor del IntelliJ allí, compartido. ¿Cómo? ¿Sí? Algo así es. Bueno, no sé cuál es. No sé, me da por si sonaba de algo. No, yo eso lo he visto. Hay un montón de historias, pero bueno. Vamos a hablar de lo que usamos, no de lo que no usamos. Y que hemos visto, porque si no. Pero hay un montón de historias para hacer painting. Luego, si queréis, puedo grabar otro de painting. Que yo estoy probando últimamente un montón de cosas para hacer painting. Todas un fracaso. Pero, ¿vale? Entonces, ¿utilizas TeamViewer o utilizas TeamViewer? Sí, utilizas TeamViewer. No me gustó mucho, pero igual en Mac funciona mal y, sin embargo, en Windows funciona como la seda. La expectativa era positiva. O sea, si llegara a funcionar bien, pues el poder tener todo ahí iba bastante fluido a nivel de texto y a nivel de estar viendo la pantalla del otro y colaborando los dos ahí, pero para mí no era una solución integral. Para poderlo hacer. Yo creo que es de lo mejor que hay. ¿Sí? De las alternativas que hay, creo que es de la más sencilla, que mejor funciona, que el texto se renderiza bastante bien. Pero yo, por ejemplo, cuando lo he hecho, hablamos por Hangout o por Skype o lo que sea, y solo compartimos pantalla por TeamViewer. Pero aún así es lento. O sea, el que no está en su ordenador se está cagando todo el tiempo en la puta, pero bueno, es lo que hay. Más que painting es... programar con otro tío supervisándote, porque realmente que el otro pueda programar en tu ordenador se puede, pero va muy lento. Si yo qué sé, si el otro mueve el ratón, el host mueve el ratón, el invitado no se entera de que movió el ratón, pero no lo que tú haces tiene menos preferente que lo que hace preferente, no tiene menos prioridad que lo que hace el host. Entonces tú estás ahí y el host a lo mejor está moviendo el ratón, que no se da cuenta que está moviendo el ratón, el host es un acto reflejo que tiene cogido el ratón y lo está moviendo así, y entonces estás un rato ahí haciendo el palmo y no funciona. Y le dices, está moviendo el ratón, así tal, no sé qué, perdona, tal, bueno, ese tipo de cosas. Es bastante coñazo si no eres el host, pero yo de lo que he utilizado es probablemente sea con lo que mejor nos ha ido, aunque luego tengo una solución mucho mejor. O sea, hay muchas empresas que sí que usan Hangout para los dailies también, no solo para hacer painting o tal, claro. Sino que los dailies los el Hangout hoy por hoy es de lo mejor, porque de lo que yo he probado para lo que es equipos distribuidos y comunicarse tal, es de lo mejor. Nosotros lo usamos diariamente porque es de los que es gratis, funciona bastante bien con mucha gente y la resolución que te da... No es demasiado mala. Skype ahora también funciona videoconferencia gratis y todo el rollo, lo han hecho gratis, pero se ve fatal la pantalla. O sea, el texto es imposible de entender, no está pensado, no sé, o sea, lo comprime tanto la imagen o lo que sea que el texto no se ve, no se lee. Y HipChat solo te permite one to one, no puedes hacerlo con más de uno. Y no sé, creo que ya no he probado ninguna más de videoconferencia. Entonces al final yo creo que Hangout es un estándar de facto. No creo que haya una alternativa viable a Hangout, por mal que vaya. Pues es que, por ejemplo, yo ahora, dentro de mi toolbox también es tener el iPad junto al ordenador con un teclado solo para Hangout. Yo el Hangout lo abro en el iPad y toda la comunicación la hago con el iPad. Y en el ordenador no, tengo cerrado todo lo que es mensajes y todas las historias. Bueno, yo tengo dos monitores. Yo también tengo dos monitores. Pero no sé si entiendes que es un aparato aparte, no solo un monitor. Sí, a mí me llega, quiero decir, muchas veces pongo el... No me consume tantos recursos el... No por recursos, es por... O sea, cambio de contexto, digo. ¿Eh? Digamos, es... Claro. No es por recursos. No, es porque no tengo... Y no es por monitores, entonces ¿por qué es? Porque no me molestan los mensajes. Yo miro los mensajes cuando yo quiero mirarlos en el iPad, pero no me están saliendo en el PC. O sea, yo estoy trabajando en el PC y no me da por culo los mensajes de la People. El mail, todo lo miro en el iPad. Todo, el mail y todo esto. Qué cosa más rara. Yo nunca en la vida. Bueno, yo soy así. Haces bien. Es un... Yo lo hice en la temporada también. ¿Mirarlo en tablet? En la tablet, sí. Pero bueno, al final lo hago en el PC, pero los miro cuando quiero. Sí, tenerlo en otro lado me da un poco igual. Cambiando de tercio. A ver. Y no yéndose tanto para internet, yo también uso Sublime, que es un editor ya de texto, así en esteroides. Y lo uso no tanto para programar, porque programando en Java o en Scala o para Android acabo usando IntelliJ, sino para, pues, o editar HTML o JSON o cosas de estas. Me parece que está bastante bien. Yo lo abro y tiene el package control este, que tiene mogollón de muchísimos paquetes que puedes instalarle, y puedes instalarle paquetes para tratar con JSON y tal. Y si estás programando un API o cualquier cosa y estás cogiendo respuestas que te vienen de no sé dónde y las quieres intentar un poco y organizar y estar y hacer búsquedas o tratar con scripts SQL grandes, va muy rápido. Le cargas un script SQL que en el test edit o cualquier otra herramienta de estas de Mac ni te lo abre, porque son 50 megas de un script que te pasaron, y encima tienes que hacer sustituciones, y la abro en el Sublime, lo gestiona bien, va rápido, hace las sustituciones, lo hace todo bastante bien. No sé si lo usasteis alguna vez. Yo lo uso a veces, pero mayormente uso Vif, o por ejemplo para Android Studio, pero a veces sí, pero muy raro, ¿no? Pero alguna vez que necesito hacer alguna operación que es más fácil hacer con el ratón, yo desde que abro el Sublime. Desde que uso Vif no uso Sublime. O sea, yo lo uso por probar, más que nada. Yo fui escapando de los IDEs poco a poco. Yo vengo de .NET y Visual Studio es como la referencia, el estándar. Y es un IDE muy bueno, pero muy pesado y con todos los problemas que tienen los IDEs. Entonces fui escapando poco a poco de eso, y Sublime era casi perfecto. Y cuando estaba a punto de comprar la licencia, estuve ahí con Pepe, no sé en qué rollo, y total, que al final me dio por probar Vim, pero esta vez lo hice de una forma un poco distinta, y conseguí el mismo flujo, como mínimo, que tenía con Sublime. Y entonces ahora productividad, y usas Vim para desarrollar, para todo, sí. ¿Pero en qué lenguaje desarrollas? Da igual. ¿Ahora mismo? Sí. Pues ahora mismo en JavaScript. Ah, bueno, claro, entonces sí, te vale Vim. Pero da igual, el lenguaje. Y también Python. Bueno, a ver, son lenguajes interpretados los que me estáis diciendo. ¿Y qué pasa? Que yo creo que para lenguajes compilados, bueno, pues no sé, a mí Scala, me resulta muy útil la parte de autocompletado que te da un IDE, por ejemplo. ¿Tiene autocompletado? ¿Tiene? ¿Autocompletado en base a qué? El Sublime no tiene autocompletado para Java, por ejemplo. ¿Tiene autocompletado? Tiene distintos plugins. Por ejemplo, uno de los más usados es en base a Ctax. No funciona, lo probé. Bueno, hice un pull request, de hecho, ahí para que cambiaran uno que estaba mal, y me lo aceptaron y lo probé a fondo. No funciona. Funciona en base a lo que tienes abierto y hace autobúsqueda como en un lenguaje interpretado, no, en PHP o lo que quieras. ¿En base a lo que tienes abierto o en base a todo el proyecto con Ctax? No en base a las librerías que tengas importadas, por ejemplo. ¿Buscaste alguno en base a Ctax? ¿Eh? ¿Ctax sabe lo que es? No. Genial. Pues eso es lo que tienes que buscar. Ese es el bueno. Porque Ctax es una herramienta de Linux que te saca como un fichero con todos los... Palabras. Todos los tokens, digamos, de todos tus ficheros de código, te crea como un índice. Y a partir de ese momento buscas en ese índice. Entonces eso te permite navegar el código. Ah, pues eso, estás en un método y quieres ir a la definición del método. Pues eso lo haces con Ctax. Entonces, en base a ese fichero hay plugins que recogen ese fichero y te ofrecen autocompletado en base al fichero de Ctax. ¿Pero el fichero de Ctax también te analiza tus dependencias? No, depende. Hay varias versiones de Ctax y varias configuraciones. Es que tú, el fichero de Ctax lo generas tú. En la línea de comandos, para Ctax, -R, no sé qué, y ahí se le pueden poner muchas cosas. Yo no sé si es capaz de verte la librería. ¿A qué le llamas con gestionar las dependencias? Las librerías que usas, supongo. Claro. Las librerías y el propio SDK. Un hash, por ejemplo. Sí. No, o sea, las librerías. Es el JDK y quieres que te dé autocompletado el JDK. Claro. O, pues en Android, estás usando Gradle para gestionar las dependencias, y esas dependencias al final son hars que el proyecto se coge y los pone donde sea. O los resuelve del repositorio de Maven que tengas en el local o lo que falta, ¿no? Y yo quiero el autocompletado de eso porque yo tengo muy mala memoria. Entonces yo, a mí, me puedes decir tal... Y por ejemplo, claro. en Scala, Pues Pedro está usando, bueno, un compañero, ¿no? Está usando Atom, que es parecido a Sublime, es el de Git. Sí, sí. A él le está gustando. A mí yo lo probé y dije, para esto me quedo con Sublime. Pero a él le está gustando y lo está usando en Scala. Y yo veo su flujo y es más lento que el tuyo. Yo echaría, no sé si es más lento, no me voy a meter en eso. Digo que yo, si me tengo que meter como está haciendo él en el mismo flujo, yo echaría de menos el autocompletado muchísimo. Bueno, yo lo noto. Yo intenté cambiarme a Sublime e intenté programar en Java y para Android también con Sublime y yo no podía. A mí me faltaba el autocompletado. No echaría de menos igual toda la parte de refactor que tiene y tal, porque si estás acostumbrado a hacer refactor, a veces ni usas los atajos. A veces sí, pero otras veces no te cuesta mucho hacerlo tú a mano. Pero la parte es autocompletado y... Creo que si estás acostumbrado, los usas, de hecho. Bueno, si estás acostumbrado a hacerlo, no te cuesta no usarlo. Pero está claro... Bueno, muy bien. ¿No? Si estás acostumbrado a usarlos, te cuesta no entiendo, ¿qué más? No está. Vale. ¿Qué más quieres? Git. Y básico. Como control de versiones, pero también como herramienta para comunicarse con el resto del equipo. Chin, chin. Qué polémico. Sí, yo eso no lo veo, pero bueno. Bueno, también, no sé, si quieres usar Git y aparte un Bitbucket o GitHub o cualquier rollo de estos en la nube de Git, también te proporcionan otra serie de herramientas de comunicación entre el equipo. Uh-huh. No solo la que tiene Git a través de los commits y los logs y todo el rollo. ¿Haces feature branching? Yo sí. ¿Y pull requests? Yo sí. Yo me abstengo. No, supuse que te referías a eso, pero... No, yo me refiero, por ejemplo, GitHub o Bitbucket te proporciona un sistema de ticketing, ¿no? Aparte, sí, para sí, relacionado con los commits. Issues, y tal. Sí, claro, sí. Sí, issue tracking. Que tiene bugs. Claro, es verdad. Hay gente que lo usa. ¿Usas Jira? No uso Jira. Hostia, qué pena. Sí, sí. Pues... ¿Usáis Jira? Yo no uso pull requests, pero tenemos nuestro propio flujo de... Algo similar con Trello. Porque lo que hacemos es, tenemos una columna en Trello de code review, subimos los patch a la tarjeta, una vez que está la tarjeta en code review, subimos el patch, otra persona del equipo se lo baja, lo aplica, prueba, si le da el visto bueno, como es un branch, sí. Lo hacemos feature branching, pues se pusea. Y es como lo hacemos. Porque, aunque yo no he dicho mi lista de stack, yo ya tengo mucho menos que tú, porque yo estoy en un camino al minimalismo, intentando reducir al máximo el stack que utilizamos, no por nada, sino porque al final hay que hacer tantas cosas que lo de menos es programar. Porque, por ejemplo, para este tema de los core review teníamos una herramienta, no me acuerdo ahora cómo se llama, ReviewBoard, creo. Sí, ReviewBoard. ReviewBoard. ReviewBoard. Sí, es un bueno, te lo puedes bajar y lo instalas y está bien, pero al final es más trabajo. Entonces nosotros lo hacemos así, y en el JIT, o sea, yo por lo menos lo que intento en el JIT es no comunicarnos entre el equipo. Intentamos que sea claro lo que has hecho, los commits lo más atómicos posible, que los comentarios del commit sean claros y ya está. No. Para comunicarnos no sé cómo te comunicas a través de JIT. Yo me comunico hablando. Pero el Git muchas veces, cuando estás revisando lo que pasó con cierto fichero tal, es una herramienta de comunicación más. Tienes una comunicación offline ahí, de qué pasó con este fichero, y ahí puedes iniciar otra conversación. No quiere decir que esa sea la única conversación que va a suceder, ¿no? No lo sé. No te entiendo cuando dices que lo usas como una herramienta de comunicación. Yo también lo uso como una herramienta de comunicación. Yo lo que con hago... Con tu yo de ayer. ¿Cómo? No. ¿No? Y con mi compañero de equipo. ¿Y qué pones en el Git? Pues si hago un commit y he tomado alguna decisión, la explico. O sea, lo he hecho así porque no sé qué. Pero bueno, se puede usar para comunicar otras cosas. Claro, yo en este caso es lo que necesito comunicar. ¿Y tu compañero lo mira? Me consta que sí. También te puedes comunicar con tu yo de ayer, ¿eh? También. Tu yo pasado. De hecho, es recomendable. No sé, yo lo hago, pero no lo llamaría una herramienta de comunicación. Esa es la diferencia. Vale. O sea, yo lo hago, pero para que quede ahí claro, pues a lo mejor el contexto en el que se hizo ese commit y toda la historia y ya está, por si alguien lo revisa o tal, que tenga el contexto, pero tampoco es que vaya a ponerle, oye, hoy vas a bueno, el commit, hoy voy a salir a las 2. No, de hecho hay que evitar claro, hablar más de la cuenta, pero No sé, sí, no, que... no lo llamaría, estoy de acuerdo, pero no lo llamaría una herramienta de comunicación. Sí, que si existe, entiendo vuestro punto. Si existe la posibilidad de que alguien se pierda porque no lo escribas ahí, yo lo escribiría ahí. Yo comunicación solo uso en el Hangout, básicamente. Ni siquiera en el mail. Solo Hangout. Por ejemplo, aquí en el... Bueno, hoy que estamos aquí en el Gallas y el proyecto este, entre los equipos del proyecto, un proyecto que hay aquí varios equipos, usan, y yo uso como parte de esto también, Slack. No sé si os suena. Sí. Que, ¿eh? No, no, ¿no te suena? No, lo probé, pero... Pues es como una especie de IRC, mensajería instantánea, compartido entre un equipo, en el que el equipo hable como... hablar, es una herramienta de comunicación, al final está así, habla entre él y luego abre como hashtags con temas y ahí se habla solo de cierto tema y tiene una serie de controles también para el equipo. Uh-huh. La gente lo usa mucho, no está mal. Pablo. Es que no lo entiendo, sobrecarga, tienes 7 sistemas de comunicación distintos y no lo entiendo, pero bueno, sí, pero no sabes por dónde hablar, por ejemplo. De hecho, a nosotros nos pasaba WhatsApp, Hangout, email, Git. Dice, pero esto qué rayos. Entonces ahora es solo por Hangout. Y se acabó. Pero es que si claro, no, fue yo. Y de hecho, a nosotros nos pasa en Galicia. Lo mismo hablamos por el Hangout de Rampot que por el Hangout de allí en Galicia, que por WhatsApp. O sea, no tenemos un método de comunicación. Yo creo que es importante que haya un método y que sea el único que se usa. Que no haya 7000, porque si no es un follón. Pero al final el problema de que haya muchos es que no sabes si la gente los va a leer, ¿sabes? Porque yo a lo mejor pues el Slack ese lo miro una vez al día porque no lo tengo abierto o no lo tengo en el móvil o tal. Bueno, el Hangout es eso, la ubicuidad del Hangout es ubicuo, pero bueno, está bien. A ver, es una herramienta que hay. Yo comparto esa opinión de que si tienes muchos canales de comunicación, luego nunca sabes por cuál hablar. En este caso, en el Slack, en el proyecto este, pues sí, habla la gente por ahí, pero es que yo igual durante un par de semanas me olvido de abrirlo. Sí, porque sí, no es un canal que yo tenga asociado. Vale, pues voy a entrar en el Slack a ver qué... Bueno, no, porque al final también hay correo. No es un ejemplo de comunicación. Bueno, pero digo, igual, al final también hay correos del mismo proyecto, de la misma gente también hay correos, y acabas tendiendo a responder en el correo. Es como cuando pones un sistema de votación por ahí, ¿no? Y tal, y la gente al final vota en el propio correo respondiendo. Nosotros no usamos correo para nada. Todo va al Trello. Porque el Trello se mantiene. El correo, después a saber en qué correo lo juntaste, no sé qué, es que yo te mandé, no sé qué. No, todo al Trello. Tenemos una columna de documentación, todo va al Trello. Tarjetas al Trello. El logo que no sé qué, al Trello. El no sé qué, no sé qué. Todo esto. Ahí, todo al Trello. Es un show el Trello también, pero bueno. Pero es camino al minimalismo. Ahí todo pequeñito que no queremos. Los reviews los llevamos al Trello. Todo al Trello. El Trello. Eso es como hacen otros todo al Jira. Pues probablemente. Minimalismo. Pero probablemente, no lo sé. El rollo es que si el Jira es más grande que cualquier otra cosa, ya no es tan minimalista. Pero básicamente eso, nuestra forma de comunicarnos es online en Hangout. Y offline, o no sé si diría offline, pero bueno, cosas, pero por ejemplo, sí que lo usamos para comunicarnos en los reviews, por ejemplo, lo hacemos a través de Trello, en una lista, todo lo que está mal del review, los issues que hemos encontrado, lo que sea, todo eso se hace a través de Trello, y ya está. Y no usamos nada más. Como editor, yo uso Vi. Mi otro compañero usa Vi también, y creo que Edu también usa Vi. Creo que todos usamos Vi. Sí, básicamente es el único editor que uso, porque los IDEs... Realmente un IDE, una vez que estás acostumbrado a él, es súper productivo para lo que es el problema. Hasta ahora, bueno, yo creo que JetBrains resuelve eso un poco porque tiene IDEs para casi todo, pero antes yo voy a otro punto, program.net, vale, eres un máster del Visual Studio, pero cuando quieres hacer algo en PHP, ¿ahora qué? Visual Studio no te vale, te puedes pasar una semana, esto que estoy contando pasó, buscando cómo integrar un plugin de Visual Studio, o sea, de PHP para Visual Studio, al final eso no hay que lo levante. Total, que lo bueno que tienen los editores para mí es eso, que una vez que te manejas como un editor, pues ya te vale para un amplio abanico de cosas. Y los ITs suelen ser muy orientados a... Porque realmente para que un ID sea bueno, tiene que estar muy orientado a una plataforma. Por ejemplo, Eclipse funciona muy bien con Java, pero cuando empieza a meterle plugins, eso es un sin Dios. Visual Studio, pues funciona muy bien con la plataforma .NET, pero ya está, cuando quieres hacer otra cosa y cada vez somos más políglotas y probamos en más cosas, entonces es más complicado. Eso en cuanto a editores. Hardware, nada, tengo un MacBook Pro y el iPad, dos monitores, un teclado, dos teclados, uno para el iPad y otro para el MacBook. Hacen falta tres monitores. ¿Tres? Sí. Porque tú desarrollas para móvil. Claro. Necesitas uno solo para el emulador. Hay un monitor que está muy bien de AOC, que se conecta por USB. Lo puedes llevar en la maleta, no sé por qué tú cuando tenías la pantalla rajada del portátil no tenías una cosa de estas. Sigo teniendo la pantalla rota del portátil. Sí, pues... Pasa que ahora tengo otro portátil. Vale 80 euros, lo conectas a la maleta. Lo enchufas por USB, son 15 pulgadas, pero para este tipo de desarrollos sí que te... Y al final me encuentro con tropecientas herramientas, como el servidor arrancado, que lo tengo en un terminal, con bueno, luego el correo que tengo por algún lado, pero después... te encuentras con que tienes otra ventana abierta con la base de datos mirando que no sé qué se metió en algún lado con el Postgres o tal. ¡Qué loco! Sí, y luego me encuentro con el código, el emulador o dos emuladores en otro lado. Entonces al final es mucho. O sea, yo necesito tres monitores. Tengo dos, pero necesitaría tres. Sí, yo creo que los monitores nunca están de más. El problema es que el Mac. Pero esto es una duda, mira, a ver si alguien lo sabe. Pues estuve mirando cómo ponerle dos monitores al Mac. Y no se puede. Sí, por USB. Vale, yo encontré un aparato que, pero lo que pasa es que vale 170 pavos. El Gato. ¿No? Uno del Gato, de Belkin, hay dos. No, era otra marca. Lo tengo por ahí en Amazon en favoritos, en una lista de tal, para que no se me olvide que existe, pero no lo voy a comprar. Que va el Firebird este y pilla dos monitores HDMI o VGA. Hay dos modelos, pero es la única forma, o sea, no hay otra forma de hacerlo. Claro, es bastante caro. Y luego no te garantizaban que se viera bien. Porque no sé si tienen que ser los dos monitores iguales y no sé qué. Y unos, pero sí, puedes conectarle un monitor por USB. Hay adaptadores. ¿Y eso funciona bien? Sí, funciona bien, lo que pasa es que usa CPU. Porque al final el puerto de USB a tal te usa CPU. Entonces, dependiendo de la resolución del monitor que le quieras meter, pues ahí va a adolecer la CPU. Pero sí, funciona bien, ¿eh? O sea, te lo detecta el Mac como un monitor más y tiramillas. Y luego, si no, te compras el de Mac, el Thunderbolt este, que hace daisy chaining en el puerto FireWire, sí. Con lo cual le conectas el monitor y aún te sale otro para el siguiente monitor más. ¿Y ese no tiene gasto de CPU? No, porque hace daisy chaining por el canal de FireWire. Eso es carísimo. Sí, te vale mil pavos el monitor o 900. Bueno, yo estoy con el monitor del portátil y un monitor externo. Y luego tienes otra opción y es... Hay conectores que van al puerto DisplayPort y sacan dos HDMIs y conectas dos monitores HDMI. Lo que pasa es que para el portátil es un solo monitor con la resolución de los dos juntos. Es como si te extendiera el escritorio en los dos. Entonces, en verdad tienes un escritorio solo en esos dos monitores. Eso es suficiente. Pero eso es muy barato. ¿Eh? Sí. Eso por 10 pavos en Amazon tienes los conectores esos. Y te hacen eso y funcionan bien. Yo no siento la necesidad de tener más de un monitor, pues solo puedo mirar para uno a la vez. Estoy muy acostumbrado a usar los escritorios y moverme de uno al otro. Yo necesito ver las tres cosas a la vez. Yo necesito estar viendo el emulador, el código y el terminal con el servidor. Hombre, yo tres no sé si necesito. Estoy viendo el emulador, no estoy viendo el código. Pero dos sí. Sí, yo a la vez. Dos sí necesito. Hay una charla muy buena que tienes que ver entonces, que se basa sobre la inmediatez, o sea, obtener un feedback inmediato de lo que estás haciendo. Y eso te permite... Bueno, luego si quieres poner el enlace. Sí, el feedback inmediato lo tengo. Pues como el emulador lo tiene mucho más inmediato, estás viendo exactamente lo que... Sí, que yo abro el emulador, pero que cuando miro para él, o sea, hago control izquierda y me muevo al otro escritorio, lo veo. Bueno, ¿algo más que uséis, chicos? Sí. Yo, hablando ahora de emuladores, yo uso Genymotion. Yo también ahora. Que ya se lo comenté a Pepe. Pero eso ya... No diría yo que es tu toolbox. Bueno, sí que lo es. En su caso sí, porque desarrolla para móvil. Claro, si desarrollas para móviles, Genymotion es una herramienta que es el día y la noche en el desarrollo, al final, para mí. Es el día. A mí me parece una basura, sí. Pero déjame su respuesta. A ver, más de... No, yo tuve problemas con el Genymotion, porque... Bueno, es que no, yo no desarrollo para móvil, entonces cuando quería hacer alguna prueba, supongo que si no controlas, pues... Un problema que tuve, que no era RM, era en X86, no me funcionaba, no sé qué historia. Tampoco me parece que sea tan rápido. Claro, comparado con el emulador es que es rápido tal, pero tampoco es que sea una bala. el Genymotion, bueno, no sé. Yo no parece que sea para tanto, pero bueno. Sí que la gente que desarrolla en Android, todo el mundo lo usa, porque es que lo otro es... O sea, la alternativa es la muerte. Efectivamente. Claro. La alternativa. Pero quiero decir, no es tan bueno, bueno, como lo bueno que lo hace la alternativa. El emulador este del Android Studio, este que viene en el Android Studio, si lo consigues configurar para Intel, aún va bastante bien. Sí. Y luego yo tengo, no sé, un montón de software. Así que uso Beyond Compare para hacer... Beyond Compare. Sí, para hacer los diffs de Git, pero en plan más visual. Mola mucho. También te hace diff de imágenes. Pues, ¿what? Muy guapo, muy brutal. Así que haya comprado... Bueno, para Mac tengo bastantes herramientas de productividad que no son muy... Pero bueno, son esas pequeñas cositas que necesitas... Que... Yo algo que uso todos los días es Kanban Flow. Y el Pomodoro Timer de Kanban Flow. Yo, por ejemplo, hace poco compré algo que me resolvió todos los problemas. Lo tuiteé, no sé si lo visteis. El Vitamin R. Vitamin R. Buah. Lo compré que estaba barato, estaba de oferta. ¿Y qué hace? Y eso además resuelto mi problema de los pomodoros. Porque no es un pomodoro. Es... Te da dos cosas. Te da un sitio donde apuntar cosas... O sea, tú llegas por la mañana y haces tu lista de commitment en Vitamin R y luego tienes un later y un patch para escribir mierdas ahí. Y un pad para escribir lo que quieras. Y tus objetivos. Y luego le configuras cada iteración que vas a hacer, o bueno, cada iteración, cada slice, que lo llaman ellos, le dices el tiempo. Y le dices, pues este slice, como estoy, acabo de llegar al curro y tal, y no, quiero que sea de 20 minutos. Pero el siguiente, ahora ya estoy súper concentrado... El siguiente que te lo pide una vez que lo vas a iniciar. Cada vez que terminas te dice, ¿quieres continuar o quieres hacer un break? Le dices, ¿quiero un break o quiero continuar? Y entonces le dices, ¿quiero un break de 5 minutos o abierto? O de 15 o lo que sea. Uh-huh. Y cuando vas a continuar te dice, ¿cuánto vas a quieres hacer este periodo? Y le dices, 45 minutos. Una hora tal. Pero no sé si os acordáis que os conté que a mí el rey del pomodoro era que no se ajustaba a mis tiempos de tal. Y con esa herramienta mejora un montón mi foco. Me gusta mucho. Kanban Flow. Interesante. Kanban Flow. Habla un poco más. ¿De Kanban Flow? Pues es un tablón Kanban online. ¿Pero y cómo lo mezclas con...? Porque yo realmente en mi día a día hago Kanban. Trello lo uso para gestionar proyectos. ¿Cuándo lo uso? Porque ahora, desde que estoy en mi nuevo trabajo, ya no lo uso. Porque no tengo proyectos... Así. No tienes ningún side project. Exacto. O los que tengo los tengo ya directamente en el Kanban Flow. Y nada. Por ejemplo, ¿lo usas en tu día a día, en tu trabajo normal? Sí, sí, lo uso en mi día a día. ¿Tu trabajo normal tiene Jira? Sí, sí, efectivamente. En la empresa, usamos Jira. Y lo pasas a tu Kanban Flow. Y yo mis tareas que tengo que hacer yo las meto en mi Kanban Flow. ¿Y eso, aparte del trabajo, te aporta algo más? ¿Del trabajo? Del trabajo de pasar unas cosas de un lado a otro. No, no es un gran trabajo. Es lo, o sea, hago la lista diaria de compromisos en el Kanban Flow. ¿Pero te aporta algo más? ¿Te da el Pomodoro? El Pomodoro Timer, que la verdad, de los que he usado... Es el mejor. Bueno, no, a lo mejor no es el más completo, pero sí que me da cosas que me parecen guays. Porque tengo ahí... Está muy bien, porque luego tengo ahí el log de trabajo y eso está muy bien para computar las horas en el Jira después. ¡Qué asco! ¡Qué la buena! Y no, está bien, por ejemplo, cómo toma nota de las interrupciones. Cuando tienes interrupciones, puedes poner el motivo y tal, y luego al final tienes estadísticas mensuales y bueno. No, no tiene mucha ciencia. Pero estoy acostumbrado a usarlo y es cómodo. Y es online. Muy bien. ¿Alguna otra herramienta? Es que sí. Que se quedará en el tintero. Seguro que sí. Ahora, algo que lo bueno que tiene, otra cosa que tiene bueno el Vitamin R, digo, porque si os interesa, es que te silencia las notificaciones mientras estás en un pomodoro. Que no es un pomodoro, ¿vale? No. En un slice. Yo probara el Vitamin R y no sé por qué no me convenciera. De todas maneras, yo soy mucho... A mí me gustó cuando lo usé, pero me parecía caro. Y cuando lo vi por $2, $2.50 o algo así, lo compré y dije, claro. Aunque no lo use. Bueno, entonces, por lo que veo, algo que usamos todos también es la técnica pomodoro. Sí, más o menos. Yo últimamente no. Yo la prostituyo un poco, pero sí. Bueno, ¿quién no? Yo suelo escribir en... Yo es que el tema de las notificaciones, por ejemplo, estoy muy acostumbrado a ignorarlas. Entonces me da igual. De hecho, lo que me suele pasar muchas veces es que llega una notificación y digo, ya lo miraré en el break, y luego en el break me olvido. O sea, me pasa, estoy en el extremo opuesto. Necesitaría algo que me... Bueno, yo compré Pixelmator también para Mac. porque a veces cuando tengo que hacer alguna mierdecilla gráfica, es una herramienta muy buena y también lo compré en descuento por $15 o algo así. Y para mí no tiene nada que envidiarle a Photoshop. O sea, con lo que yo sé hacer en Photoshop, lo puedo hacer con Pixelmator. Y es muy barato y tal. Y entonces cuando tienes que retocar alguna historia, el diseñador no está disponible, pues mira, ahí lo tienes. Y esa es otra herramienta que sí, tampoco puedo vivir sin ella, porque cuando tengo estas mierdecillas, antes perdí un montón de tiempo con eso. Y ahora, pues las típicas cosas, recorto una imagen, sí, tal, te lo hace súper fácil. Así que esa también me mola. Luego compré... Para recortar, bueno, yo ahora que estoy empezando con el Mac, con el programa este por defecto para ver imágenes del Mac, bueno, lo de recortar lo tienes. Repítalo, por favor. ¿Eh? Repite eso porque nuestra audiencia lo estará flipando, creo. Sí, porque me estoy volviendo hipster y necesitaba un Mac para eso. Otro que compré fue el Market. Me han hablado muy bien y estoy... Compré en descuento también, $8. ¿Cómo se escribe eso? Market. Market. Sí, con K y terminado ND. M-A-R-K-L. ¿Y eso para qué sirve? Pues esto es un visor de Markdown. Tú editas el Markdown donde te salga el nabo y a esto le dices, el archivo Markdown está aquí. Y entonces te lo visualizo. Entonces yo lo pongo en ese otro monitor que tengo mientras estoy editando y cada vez que guardas se actualiza. Luego tiene algunas cosillas más, te exporta un montón de formatos, tal. Uh-huh. También otra de esas pequeñas herramientas que te hacen la vida más fácil. Hay una pequeña herramienta que uso desde, no sé, como un año así en todos los proyectos que tengo, que son JavaScript, es Grunt. Ah, sí. Que, bueno, ahora está me flipa mucho. Está Google, pero yo ya sé, pero yo soy de Grunt. Y no creo que haya ninguna ventaja. Yo también soy de Grunt. Sí, yo creo que... Bueno, esto es una opinión ya totalmente... outside de lo que estamos hablando, pero yo creo que Node, si dejará algo bueno en todo el ecosistema, va a ser ese tipo de herramientas que de automatización, que hay un montón y son muy buenas. ¿Y alguno de vosotros usa Jenkins o similar? Sí, para integración continua. Sí, yo Jenkins lo usé mucho en el pasado y ahora lo estamos usando también. Sí. una vez más. Hay una herramienta relacionada ya con Jenkins y tal. Que Travis. Travis. No, yo Carlos. Vale, nada, de hecho. Travis, no. Yo me refería a que yo uso, cuando despliego proyectos, Heroku. Y supongo que mucha gente también lo usará. Y también OpenShift. ¿Qué utilizo OpenShift? OpenShift es lo mismo, pero de Red Hat. Bueno, es un rollo para desplegar proyectos en la nube y tienes ahí tus herramientas después de clientes de escritorio para interactuar. Digamos que son SSH. Platform as a Service. Sí. Todas estas. Y en OpenShift, por ejemplo, sí que te dan un Jenkins, hablando de Jenkins. El café es... café metálico. Muy importante. Bueno, sí, si se nos ocurre algo, podemos ponerlo en... hacer una lista. Sí, hacer una lista y poner todos estos enlaces y nombres de las herramientas también y ponerlo en el propio blog del podcast. Pues nada, si se os ocurre... Si tenéis algún comentario que hacer o alguna corrección que queréis hacer, podéis poner en contacto con nosotros a través de Twitter, que tenemos pepeyou, arroba carlisgg, arroba devilchez y arroba /rampod. O a través del email, si es algo más privado, más largo, más tal, podéis contactarnos en rampod@gmail.com. Y ahora Carlos se va a decir, o va a dar otro mensaje. Bueno, nada, el contenido de este podcast está sujeto a una licencia Creative Commons para que compartáis, si queréis. Y bueno, los tres rollos estos, ¿cómo eran? Attribution, Share alike. Y non-commercial, mira que bien lo digo. Y había otra más. ¿No? Y ya está. Y ya Creative Commons. Sí, Creative Commons ya lo dije al principio. Ok, muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Chao. Chao.